12 y 17 minutos, entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todo. Ya saben que todos los jueves, a partir del mediodía, nosotros abrimos los micrófonos de Radio Brica a la participación ciudadana. Son nuestros oyentes los protagonistas durante este espacio para que puedan, bueno, pues preguntar, consultar, plantear sus dudas, plantear además también posibles demandas, incluso comentarios en torno a la gestión municipal. Y hoy precisamente vamos a hablarles de gestión municipal, ya que le llega el turno al equipo de gobierno, y nos acompaña el responsable de urbanismo, vías y obras, agua, residuos, sólidos urbanos y limpieza viaria, Manuel Ángel Chacón, a quien vamos ya a saludar y a dar la bienvenida. Manuel Ángel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a los estudios de Radio Brique. Bueno, pues vamos a informar sobre diferentes asuntos que están relacionados principalmente con la materia de urbanismos, de vías y obras, y de las diferentes actuaciones que se están llevando a cabo en nuestra localidad durante prácticamente estos días. Y lo cierto es que hay muchos planes, muchas obras que se enmarcan dentro de planes cuyo plazo de ejecución final pues concluye precisamente a final de año. Tienen que estar concluidos antes de que arranque el 2018. Y de esos planes y de la finalización de esos trabajos vamos a hablar enseguida. Además también de distintas novedades en torno, bueno, pues precisamente a la mejora de infraestructuras en nuestro municipio, como puede ser las que ya se contemplan, de hecho, en el Parque Rafael Alberti. Asuntos todos ellos que vamos a comenzar a abordar para, iniciar el encuentro. Vamos a informar sobre las obras que se están llevando a cabo en la calle Nardo, una de esas actuaciones que se enmarcan dentro del PROFEA, dentro de esa línea de ayudas. Efectivamente. Saludar a todos nuestros oyentes, que es verdad que hace ya algún tiempo que no estaba por aquí, ¿no? Y quería hacerlo específicamente. Y como tú decías, las obras son múltiples, no son suficientes. Yo siempre digo que son pocas para todas las que necesitamos hacer y acometer. Y bueno, y el tiempo y el presupuesto es finito, y al final tenemos que ir tapando como buenamente se puede. Por ir concretando, es verdad que calle Nardo era un sitio que había que cubrir hace ya mucho tiempo, era una demanda histórica, y por suerte es una obra que lleva ya el día 15, si no me equivoco, para un mes de ejecución. Es una obra que contemplaba el cambio de infraestructura, es decir, lo que es el saneamiento y abastecimiento de la calle, y lo que le preocupaba más a los vecinos, el pavimento. Era un pavimento que estaba hueco, estaba totalmente erosionado por debajo y presentaba filtraciones, con el consiguiente daño a los vecinos aledaños, fundamentalmente calle Margarita y demás, las calles perpendiculares a la calle Nardo. Como te digo, llevamos aproximadamente un mes de obra, ya todo el saneamiento, el nuevo saneamiento está prácticamente concluido, y bueno, va en fecha. Es una obra que tenía una previsión máxima de 5 meses, y actualmente se van cumpliendo los plazos satisfactoriamente. Esta obra es del PROFEA, concretamente de Garantía de Renta, y simultáneamente tenemos otro PROFEA abierto, es el de Empleo Estable. También saben nuestros oyentes que la actuación que se está llevando a cabo es la de rehabilitación del edificio del antiguo restaurante de la piscina. Esta obra es más larga, tiene un plazo de en torno a 8 meses de ejecución en su primera fase. Después vendrá la segunda fase para el próximo año. Y lo que se está intentando en esta primera fase es unas labores más bien de conservación, de consolidación de las estructuras, para que los daños del edificio no vayan a más, recuperar lo que es la estructura, la obra estructural del propio edificio en sí, y en la siguiente fase pues irán definiendo los diferentes espacios y las terminaciones que vaya a tener el edificio en base al uso final que vaya a tener. Un uso final, como decíamos, todavía no está determinado, pero cuya posibilidad más lógica sería que estuviera relacionado con el servicio que anteriormente había ofrecido, ¿no? Efectivamente, es lo más lógico, que el sin definirlo específicamente, pero que de una manera u otra esté para darle apoyo y soporte a la propia piscina, ¿no? Como sea un complemento de la propia instalación. El plan de cooperación incluye diferentes obras en nuestra localidad. Una de ellas es precisamente, no, hay varias, ¿no? La Plaza del Petaquero, también el trabajo en Avenida Juan de la Rosa y las obras en la calle Curtidores. Vamos a hablar de ellas porque estaban pendientes de finalizar simplemente la eliminación del transformador de luz de Endesa. Y esto es algo que hasta el día de hoy pues no nos ha quitado. Bueno, eso es una de la noticia mala, por decirlo de una manera, que me encontré al regreso del viaje. Y es que, bueno, yo lo tengo que decir abiertamente, yo me siento engañado por la compañía, por Sevillana Endesa, porque no me parece lógico que desde abril del año 2016, que estamos en conversaciones para el traslado de un centro de transformación, con la liberación de ese centro de transformación, con el compromiso en la mesa de la alcaldesa, de los responsables, con un proyecto por delante, y que a fecha de hoy todavía no esté totalmente desmantelado, pues no tiene otra manera de decirlo que, bueno, que yo me siento engañado, literalmente, no lo puedo decir de otra manera. Es verdad que ayer mismo hubo responsables de Endesa aquí, hubo, como no puede ser de otra forma, las pertinentes llamadas. Vinieron responsables de infraestructura de Endesa para intentar acelerar los trámites en la manera que pudiesen. Estuvimos incluso hablando con algunos propietarios de la zona para poner un cable a trenzado para intentar agilizar trámites. Eso se va a mantener, ese plan B se va a mantener. Ellos me dicen que van a intentar acelerarlo en la medida de lo posible, pero yo no me puedo conformar con eso. Con lo cual, lo que hemos hecho es, vale, mantendrán su plan B. El ayuntamiento lo que no puede hacer es que una vez que hagamos una obra allí, el mes que viene venga Endesa con la demolición y nos reviente la obra. ¿El compromiso cuál es? Nosotros vamos a hacer la obra civil para dejar el soterramiento preparado para que cuando ellos tengan sus proyectos de seguridad y salud y todo eso que dicen que no les ha dado tiempo a tener preparado, no haya más excusa que venir y engancharlo. ¿Qué vamos a hacer desde el ayuntamiento? Bueno, pues habilitar una zona sin terminar la rampa como quisiéramos todavía, pero al menos que esté habilitada para que la obra se pueda finalizar, para que quede perfectamente justificado y además se habilite el tránsito de los vehículos. Es decir, no va a ser óbice el centro de transformación para que los vehículos no pasen. No van a pasar tan bien como van a pasar cuando no esté, porque el centro no va a estar, eso sí lo tengo claro. Pero mientras tanto no podemos condenar la zona y el compromiso era que a final de año aquello estaba lo que es la obra terminada y sigue para adelante. Vamos a dejar las canalizaciones previstas para que no tenga que venir después la compañía, rompa y nos parche la una obra que tanto trabajo ha costado que podamos ver en condiciones como en la calle Curtidores. Porque no existe posibilidad de plantear algún tipo de demora, ¿no?, especial ante la situación también tan particular, ¿no?, que tiene, bueno, pues esta actuación, el hecho de que, bueno, pues está pendiente de una empresa que es la que tiene que eliminar un centro muy específico como es el transformador de luz. Los planes de cooperación indican que tienen que concluir, claro, cuando termine el año y así tienen que estar a finalizar el año. De hecho, trae unos números de contrataciones específicas. No son peonas, ¿no? Pero bueno, pues para hacernos entender, se puede decir que son peonas específicas. Y había una solución: estiramos las peonas, es decir, no contratamos a la gente que nos hace falta hasta poder terminarlo. O, como es esta obra lleva X número de peonas, había que hacerlo. De hecho, habrán visto a los vecinos que hay más gente ahora trabajando porque tienen que ejecutarse esos trabajos. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues vamos a mejorar el resto de la calle. Se está trabajando en el resto de la calle para que ese personal que está trabajando ahora mismo sea efectivo y no nos estemos pisando los pies, por decirlo de alguna manera. ¿El resto de la calle Curtidores todo al completo hasta el final? Hasta el final. No levantar la calle, no, sí. que no llevemos a error, pero sí arreglar los desperfectos que pueda haber a lo largo de los diferentes paños en la calle. Bueno, hay baches, la conservación propia de la calle que no estaba prevista en la obra inicialmente. Bueno, pues ese tiempo vamos a ejecutarlo aprovechando eso. Explícame cuál es el plan B, que no me ha quedado claro. No, el plan B que nos planteaban ayer era, en vez de elaborar un plan de seguridad y salud, que según decían ellos, después había que presentarlo en industria, después decirle desde este transformado al otro, al nuevo, cómo se iban a llevar las canalizaciones, que es lo que yo le decía ayer. lo que habíais planteado inicialmente era que ibais a estar trabajando en paralelo, conforme se daba de alta el nuevo transformador, estáis preparando en paralelo el plan de traslado al nuevo. Ayer me decían que no podían hacer el plan de traslado sin tener un punto de destino nuevo. Es decir, por explicar de una manera, yo tengo en el punto, en el transformador actual, y tengo que decir que lo voy a llevar a un transformador nuevo. Que está al lado, para que está al lado. Claro, él me decía que mientras ese transformador no estuviera dado de alta, no puede solicitar a industria un traslado sobre un transformador que no estaba dado de alta. Lógico. Claro, pero yo le decía que eso era entendible por todo el mundo. Pero sí podía tener los papeles preparados para haberlo presentado en el mismo momento en que hubiese entrado en funcionamiento el transformador nuevo. De hecho, estarán viendo los vecinos que están trabajando, porque hay un descargo, hay de vez en cuando unos cortes intermitentes porque está poniendo en marcha el transformador nuevo. ¿Qué pasa? Que no toda la distribución eléctrica va a partir de ese transformador. Van a hacer una diversificación de las redes. Tienen que hacer, bueno, aquello cuando han levantado las tapas, parece mentira todo lo que hay debajo de una tapa de media y baja tensión. O sea que la idea que iban a hacer es que en vez de tener que hacer, bueno, en vez no, porque lo van a hacer, pues yo le he dicho que lo hagan. Tienen que hacer un proyecto, hacer una zanja, soterrarlo con sus licencias de obra correspondientes, un plan de seguridad de salud, un proyecto. Ellos decían que podían acelerarlo poniendo el trenzado en superficie, aéreo, digamos. En tanto en cuanto pues se hacía el definitivo. Bueno, le he dicho que no, que el ayuntamiento va a hacer las canalizaciones. Nosotros tenemos nuestro proyecto, los planes de seguridad de salud, tenemos nuestras licencias correspondientes. Y aprovechando que estamos trabajando allí, nosotros le vamos a dejar preparado el soterrado para que en cuanto tengan el visto bueno de industria, lo puedan hacer. Y no tengamos que estar otra vez condicionados a me hace falta el papel este o me hace falta el papel aquel, que decían que desde abril de 2016 lo tenían. O sea que el plan B realmente no se va a llevar a cabo entonces, ¿no? Lo de colocar el cable por encima. Claro, es que tú date cuenta que ayer se lo decíamos igual de abierto que lo estoy diciendo aquí, se lo decía a ellos. Mira, de aquí a día 31 de diciembre tenemos 7 días efectivos de trabajo. ¿Cómo me puedo yo creer que vas a presentar una documentación, que la vas a meter en industria, que te la van a autorizar y que además vas a hacer el traslado y vas a vaciar el centro de transformación? Vale, al encargado que estaba aquí ayer, digo, ¿puedo creerme tu buena fe? Pues bueno, tu buena fe no tiene nada que ver con la realidad. La realidad es que los días son los que son. Estamos en la fecha que estamos y esto ya tenía que estar hecho. Así que yo me imagino, me temo, estoy casi seguro que no van a poder hacerlo. Ellos dicen que van a intentar acelerarlo de esa manera, mientras tanto, para dejarlo aéreo en tanto en cuanto llegan todas las autorizaciones y demás. El problema, entonces, es que el proceso administrativo que se tenía que haber realizado con anterioridad no se ha hecho y ahora pues no da tiempo a hacerlo. Claro. Ellos, ya te digo, desde abril de 2016 que tenemos este compromiso, es más, antes de presentar este proyecto lo hablé con ellos. Mira, vamos a presentar un proyecto, lo vamos a tener que terminar a 31 de diciembre. Si no va a poder ser, avisarme para buscar otra alternativa. Va a sobrar de tiempo. Pues resulta que la parte que ellos tenían que haber hecho no la han cumplido. Por eso te digo que tengan la explicación que tengan, yo me siento engañado. Y no, un poco más se puede hacer, ¿no? Lo más que vamos a hacer es dejarles preparado todo para que todavía corran más a costa de eso, de las propias obras municipales, de dejarle las canalizaciones. Obviamente, los materiales se los he pedido a ellos. Es decir, no vamos a destinarle un euro en material a una cosa que tenían que haber hecho ellos. Lo que sí les he dicho que lo hacemos nosotros, pero que el material no lo ponen. Y bueno, todo ello para que no estropeen, ¿no? Claro, ¿no? Y aparte, que es una zona, yo recuerdo que la obra de Azorín se empezó el año pasado justo después de Reyes, porque habíamos pedido que aquella zona en estas fiestas no estuviese afectada. Eso lo decía a ellos también, le digo, no, lo que no me puede meter el follón de una zona con tanto tránsito, sí, en esta fecha, que encima esté todo manga por hombro. Así que, a 31 de diciembre quiero esto limpio y si no, pues te esperas al día 15 de enero y entonces sigue con lo que tengas que hacer. Esperemos que en eso nos hagan caso. Bueno, pues ahí queda también esa cuestión, ¿no? Las obras que se llevan a cabo a través del plan de cooperación en la calle Curtidores. Mediante el Invierte llegan en este caso otra serie de trabajos, de proyectos que se van a llevar a cabo en nuestra localidad, actuaciones financiadas con esos 250.000 euros que incluye el plan Invierte. Y ya que estamos en Curtidores, nos vamos un poquito más para el lado, que es Pasadilla, ¿no?, que es uno de las actuaciones que en breve van a comenzar también. Sí, ahora con el Invierte saben los oyentes que teníamos un montón de actuaciones previstas, eran 15 si no me equivoco. De esas 15 había un grueso importante que eran mejoras en el parque Rafael Alberti y otras muchas relacionadas con el abastecimiento y con el saneamiento. Una de las relacionadas con el abastecimiento era la calle Pasadilla. También es verdad que es la zona de Curtidores. Allí el problema que hay es que desde la parte alta de la calle Pasadilla hasta abajo hay un tubo central de saneamiento que era de hormigón y que está totalmente fracturado. Se metió una cámara para ver cómo estaba el saneamiento allí, porque había sospechas de que había filtraciones, uh-huh, y totalmente roto. Es decir, prácticamente en la parte baja el tubo trae ya un agua residual, pero poco menos que humedad, porque se ha ido perdiendo a lo largo de los 46 metros, si no me equivoco, de la calle Pasadilla, de tubos que hay roto. ¿Qué vamos a hacer aprovechando el Invierte? Bueno, se va a cambiar todo ese tubo de saneamiento, se va a sustituir, y lo que vamos a hacer es cambiar también el pavimento de la calle. Se va a mejorar todo el pavimento de manera que se le dé homogeneidad también con la zona de Azorín, con Curtidores y Pasadilla, de forma que ya todo el conjunto aquel quede, bueno, relativamente bien, a falta de que venga alguna compañía, llámese Endesa y me haga un parche, ¿no? por decirlo de alguna manera. Claro. Así que la idea es que se quede todo lo más resuelto posible y bien, y bueno, y que sea ya como para largo plazo. En Pasadilla, ¿los trabajos comienzan cuándo? No tengo una fecha todavía puesta, porque primero quiero que Curtidores se quede todo resuelto. Exacto. Y no mezclemos una cosa con la otra. A esperar a que... La idea es, por hacerlo cronológicamente, dentro de las actuaciones del plan Invierte, justo termina Curtidores, que se empiece con Pasadilla, y si hay que solapar algo, porque bueno, una de esa manera podamos mejorar algo, pues se hará. Si no, pues una detrás de otra. Pero comenzar con Pasadilla cuando termine Curtidores y también Endesa. Claro. Sí, porque si vamos a pavimentar y después nos van a meter allí maquinaria y vamos a no tiene mucho sentido. Claro, porque para demoler precisamente, claro, el centro de transformador habrá que hace meter falta algo. Meter maquinaria pesada. Uh-huh. Y después, siguiendo con el Invierte y con temas de agua, inmediatamente después, y si no es en paralelo, yo quiero que nada más que empiece el año, esto habrá que hacerlo de mano o adiestrados por la empresa de agua, ¿no?, que es quien tiene que poner la voz cantante. El otro proyecto que teníamos importante, que era la mejora de abastecimiento en la zona de la ladera. Así que también, vamos, está mi idea, es que nada más que pase la fiesta y en cuanto nos diga la empresa de agua que es viable, pues sobre la marcha. Esto tendrá que ver también un poco, bueno, con las presiones, con el uso de los depósitos. Es decir, por decirte, ahora mismo se está limpiando el depósito de Cornicabra. Sí. Esas labores que tienen programadas la empresa, pues bueno, en función de si mañana me dicen voy a limpiar el depósito de los Olivares y no puedo hacerlo, pues bueno, por eso te digo que de alguna manera de la mano de lo que nos marquen ellos. Desde Agua Dubrique, de la empresa, ¿no? De la empresa, de Agua Dubrique, pues serían los que se encargarían un poco también de dirigir, claro, esos trabajos, porque realmente se trata de mejorar, claro, la red de abastecimiento. Y son ellos los que tienen que decir, el fin de esta obra no es otro que Emauza se haga cargo de esa instalación, que actualmente no se hace cargo del abastecimiento de la ladera. Si son ellos los que van a recepcionar la obra, son ellos los que nos van a decir cómo hay que hacerlo, por dónde, para que después no haya pega, ¿no? De esto no está como debiera estar. ¿A qué va a afectar a toda la zona? La ladera tiene dos fases, fase A y fase B. Fundamentalmente, el gran problema que hay allí es que cuando se hizo la urbanización, los materiales que se utilizaron no aguantan presiones determinadas de agua. Es decir, cuando el agua trae más presión de la cuenta, creo que son unos tubos encolados, me decía el gerente, y eso al final da problemas. Para más inri, van por la misma canalización del tendido eléctrico. En muchos sitios hay cruces de agua de abastecimiento, de tuberías de abastecimiento con canalizaciones de electricidad. Claro, cuando hay una avería allí y se destapa, la empresa primero te dice que no se hacen cargo de una instalación que no está recepcionada, y segundo, que el riesgo que supone como todo el mundo puede entender, es enorme. Bueno, pues lo que se va a hacer es intentar, ya tienen previsto el proyecto incluso, para ir en paralelo por el sitio actual, fundamentalmente en la fase más baja de la ladera, porque la parte superior me dice que está mucho mejor, no tiene nada que ver con la parte baja. Uh-huh. Y comenzar a mediación más o menos de la calle Arana, donde se conectaría con el agua que viene del depósito de los Olivares directamente. Pues son los trabajos que se llevarían a cabo, conectando toda esa zona con el depósito de los Olivares para, bueno, pues el abastecimiento de agua también de todos los vecinos que habitan en ese lugar. Uh-huh. Vamos con más cuestiones, porque también a través del plan Invierte llegan los trabajos de mejora, no obras, pero sí trabajos de mejora en el mobiliario, en la infraestructura que se están llevando a cabo en el Parque Rafael Alberti y que de hecho ya se puede observar, ¿no? Sí, ya habrán visto también los vecinos que hay movimiento por allí. Describimos que las actuaciones en el parque iban a ser diferentes, iban a estar faseadas, no íbamos a hacerlo de manera global, para no tener lo que te decía antes con la calle, ¿no? Tener todo levantado y al final no se termina nada. Se ha empezado con la parte más baja, digamos, de entrando por la avenida Fernando Quiñones. Lo que se ha hecho es la mejora del pavimento, según se entra por la cancela a mano derecha hacia la mini pista. Recordar a los vecinos que allí había tierra con unas mesitas puestas. Bueno, pues se ha hormigonado, se ha puesto hormigón impreso. Yo allí estuve visitando la obra. Antes de ayer se terminó de echar la resina del hormigón impreso, un color albero y gris. Se retiraron las mesas que se van a volver a colocar, más una más que se van a poner. Allí había usuarios que utilizaban las mesas para jugar al ajedrez, a las cartas, parchís. Mm. Bueno, pues era una demanda también de los vecinos. Había dos mesas y se van a poner tres en esta ocasión. Se va a dotar también de bancos, van dos bancos grandes y dos bancos pequeños que van semi-inclinados para que se pueda ver la gente ahí y se pueda conversar en un banco mirándose las caras. También están orientados de manera que desde esos bancos se puedan controlar la mini pista y desde los bancos grandes se puedan controlar los juegos. O sea que hay muchos usuarios que llevan al nieto a jugar al parque y mientras echa la partida, pues vamos a intentar que se pueda hacer todo en uno. Uh-huh. desde allí. También se está montando un elemento singular de juego para los más pequeños. Es un nuevo juego que va a tener 5 metros de altura y, si no me equivoco, mide 15 metros de largo. Habrán visto ya que por allí hay piezas de montaje bastante grandes. Y la idea es que a mediados de la semana que viene esté todo terminado en esa primera fase, en la que va a consistir en eso, en las mejoras de los juegos infantiles y la parte cercana a la mini pista. También se quiere adecentar a la mini pista porque de los balonazos están todos los hierros sueltos, la red es reventada. Aprovecho también para apelar al buen uso de la mini pista. La mini pista es para los más pequeños, para los que tienen la altura de la portería, de la mini portería. Y, hombre, apelar un poco al buen uso. Yo entiendo que los padres entren muchas veces a jugar con los niños, claro. Pero bueno, entrar allí con un balón de reglamento y darle balonazo a la pista no es el mejor uso posible para una mini pista que es para los más pequeños, que si le dan el balonazo al pequeño, pues imagínate el daño que le pueden hacer. Uh-huh. Así que, por favor, un uso con balones de espuma o balones que no deterioren y que no hagan daño. Y como te digo, la primera parte va a estar terminada para mediados de la semana que viene, que esperemos que el juego grande también esté terminado entre hoy y mañana de la instalación. La idea es abrir toda aquella zona cuando esté todo terminado. Después nos tocaría la parte de la plaza, digamos, de la Plaza Alberti, la propia plaza que hay allí en el centro, donde se va a mejorar también el camino pavimentándolo. Se van a retirar las piedras de las lascas para utilizarlas en otras partes, que hay que ponerlas de pavimento. Son unas piedras que están agotadas, por cierto, en las canteras, así que tenemos que aprovechar lo que hay por allí. Vamos a intentar retirarlo para aprovecharla para otra zona y tener repuesto, por decirlo de alguna forma. Mm. Se va a pavimentar aquel camino, se va a abrir la cancela más grande para que puedan entrar vehículos de mantenimiento y se va a hacer un graderío en la parte de arriba para que la plaza se pueda aprovechar también para diferentes eventos. Yo creo que es un marco que no está aprovechado suficientemente. Yo he estado en alguna que otra ocasión allí y sobre todo en verano, con el San Antonio de fondo, con la cruz, se presta a hacer allí un montón de actividades que vamos a intentar que para este verano esté disponible también y bueno, y que sea para el uso y disfrute de todos los ubriqueños y ubriqueñas. Otra fase también, la colocación de juegos cardiosaludables en la parte de arriba del todo del parque, donde están actualmente las dos areneros de la petanca. La idea es colocar allí juegos cardiosaludables para los más mayores. De alguna manera estamos zonificando el parque. Estamos dejando los más pequeños en una parte, juegos de mesa en otra parte, la parte de arriba para la petanca, que ya es para uso para personas más mayores. Y además, para espacio público. Efectivamente, con zona. Esa parte a mí me gusta mucho para el tema de lo que te decía, los ejercicios cardiosaludables, porque permite hacer los ejercicios, caminar, bajar escaleras, hacer un circuito, subir, pasar por los diferentes ejercicios, de alguna manera hacer un circuito, ¿no? Cardiosaludable que se presta a la zona. Y por último, eso ya será seguramente para el mes de marzo, abril, cuando la primavera llegue, como el tiempo está como está, es difícil saber cuándo va a llegar la primavera, pero lo lógico es que sea sobre esa fecha, y lo que se quiere hacer es potenciar todas las partes de jardinería de donde está la fuente, hacer una zona verde de jardín, de césped, donde, bueno, no sea para jugar a fútbol ni nada de esto, sino para disfrutarlo, para quien quiera estar ahí relajadamente, leer un libro, o estar por la zona de una manera tranquila, con sombra, y bueno, y disfrutando en el parque de otra manera. Uh-huh. Adoptarlo también de zonas verdes más espaciosas, ¿no? Efectivamente, de alguna manera la parte que se va a quitar arriba porque la tierra se está viniendo y ha reventado el graderío, vamos a potenciar la zona verde, no vamos a quitar zonas verdes sin dar una alternativa. O sea que claro, vamos a potenciarlo. De mejorar la vía de acceso a determinados lugares, de hormigonar, de quitar, y eso implica que hay que potenciar otra parte. No vamos a sacrificar un centímetro de zona verde por hormigón, sino se va a trasladar a otro sitio seguramente. Bueno, este fin de semana entonces se puede decir que casi ya se inaugura la parte infantil, ¿no? Hasta mediados de la semana que viene no va a poder estar. Porque entonces no puede acceder al parque. En la parte esa nos van a, igual que está ahora mismo, perimetrado, no vamos a abrirlo para que cuando se abra esté todo terminado. Faltan piezas que tienen que venir de la mini pista, algún juego por terminar, zona de los alcorques, de los árboles, que también queremos aplicarle un tratamiento para que no haya accidentes y no se salga la tierra. Sí, los remates finales, pero es una tontería que se abra si después hay que estar otra vez por allí. Esa parte va a estar todavía, igual que lleva una semana y media, dos semanas cerrado, va a seguir hasta mediados de la semana que viene. Uh-huh. O sea, que prácticamente ya para las vacaciones de Navidad. Ese es el objetivo. El objetivo estaba claro que a la hora de priorizar las actuaciones, el juego para los niños tiene que estar cuando los niños pueden jugar. Uh-huh. Que sean en la semana que viene, ya finales de la semana que viene, que es cuando llegan las vacaciones del cole, ¿no? Eso es. Bueno, pues eso es lo que concierne al plan Invierte. Las actuaciones, por ejemplo, en Rafael Alberti, de las que hemos hablado, también Pasadilla o La Ladera, que son las inminentes, las que enseguida van a arrancar, ¿no? Con la llegada también del próximo año. Pero tenemos que hablar de otras actuaciones que se han llevado a cabo en esa localidad y que están ya concluidas. Por ejemplo, la calle Practicante Antonio Río, ¿no? Es una de ellas. Sí, pero la Practicante Antonio Río se puede decir que está casi concluida. Os he dejado algunas fotos para que la podáis subir a la web y al Facebook, para que los vecinos lo puedan comprobar de primera mano, igual que del parque. Los trabajos importantes están hechos. Lo que queda ahora es remate, colocación de vallas, también, y es lo último que me decía el arquitecto, para concluirlo de alguna manera es el tensado del pilotaje. Se ha hecho el micropilotaje, se han puesto el muro, se ha hecho el relleno y demás. Cuando ya se ha terminado toda el grueso, digamos, de la obra, tiene que venir la empresa que se ha encargado de los pilotajes para tensarlo y ponerlo a nivel de tensión que mandan técnicamente. Eso se suele hacer al final de la obra por si durante las labores hay algún momento en el que se pueda haber destensado o algo, bueno, pues se le da el último toque y ya con eso se supone que se da por concluida la obra. Una obra que es histórica, ¿no? Bueno, histórica. Yo en los dos años y medio, para mí es la historia que yo puedo ir aquí, pero me consta que venía de antes, que parecía que nunca iba a llegar y bueno, se empezaron con unos ensayos geotécnicos y ahí está el resultado final. ¿La calle está abierta al tráfico? La calle está está cortada con el tema de la obra, se habilita de vez en cuando que pueda pasar algún vehículo, pero abierta como tal todavía no. De hecho, hay una, me consta que hay interés por parte de los vecinos también de que se reordenen los aparcamientos y demás, y ya está trasladada la petición a la delegación de tráfico para que lo estudie, pintura, ¿no?, para a la hora de pintar los aparcamientos. Uh-huh. O sea que, bueno, todavía faltan todos esos últimos detalles para que los últimos flecos, pero lo que es lo importante, ¿no?, la parte de obra gruesa y los daños que se veían allí están solventados. Uh-huh. Por lo menos para la tranquilidad, ¿no?, de los vecinos, que es la principal demanda, claro, y el principal problema además también del arreglo de esa vía. Bueno, vamos ahora a la calzada, vamos a hacer referencia precisamente a este asunto, porque a principios de semana el propio responsable, Manuel Ángel, informaba del inicio de la realización de catas en la calzada romana para, bueno, pues diagnosticar la situación en la que se encuentra, ¿no?, y para, a raíz de ese diagnóstico, saber las próximas actuaciones que se pueden emprender, ya sean desde el ayuntamiento, ya sean desde cultura, en fin, lo que se puede hacer. Primero hay que saber la situación en la que se encuentra. Y bueno, en ello estamos. De momento no se sabe la situación, pero en ello estamos, ¿no? De momento se sigue trabajando. Me dicen que van a un ritmo muy, muy bueno, a pesar de que llovió el lunes. La previsión de los trabajos de campo eran 2 semanas de trabajo de campo. Yo creo que si siguen así puede ser que esté un poco antes, que a mediados de la semana que viene puedan estar hechos. Y bueno, y que casi que al final de mes o para el mes que viene podamos tener ya el informe de resultados con las conclusiones de lo que hayan diagnosticado los arqueólogos. Es lo que tú decías, era algo de lo que todos hemos hablado, todos nos hemos planteado, ¿por qué no?, ¿por qué no?, ¿por qué no? Y se daba por hecho porque dábamos por sentado de que desde la misma delegación de cultura, bueno, pues que hay un elemento a proteger. Y bueno, lo que había que hacer es ponerle nombre a ese elemento, qué hay ahí, porque en función de lo que haya o lo que quede o lo que hay, o lo que hubiera habido, pues en base a eso hay que ponerle nombre, catalogarlo, ver qué nivel de protección tendrá y bueno, y por qué no actuar tenga el nivel que tenga. Es decir, el que un elemento esté protegido no implica que esté aislado o se tenga que dejar eternamente así. Si hay algo que hay que proteger, bueno, pues vamos a buscar soluciones, vamos a intentar, en base a lo que sea, si el problema es A, la solución se llamará A, si el problema es B, la solución es B, y si lo que tenemos es lo que quiera que sea, pues vamos a buscarle una solución. Vale, desde el equipo de gobierno, ¿cuáles serían las posibles soluciones que se plantearían en función del mapa que pueda aparecer después de esas catas? Por ejemplo, es un espacio que tiene que estar protegido, ¿qué se hace? ¿Es un espacio que no está tan protegido como se parece? ¿Qué hacemos? Claro, los escenarios que es casi infinito, la casuística es casi infinita porque al no saber realmente qué nivel de detalle vamos a tener, es difícil que yo te pueda dar una respuesta porque esa respuesta tiene que estar además con una consignación presupuestaria. Acostumbramos a no dar ideas sin tener números por delante. Tú sabes que yo soy un obseso de los números, pero es que el número es el que te da la viabilidad de una alternativa u otra. Entonces, por agruparlo de alguna manera, ¿no? Porque entiendo que tu pregunta es ver ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues tú imagínate que nos dicen que allí lo que tenemos es un carril, que allí no ha habido nada ni lo hay. Esto es una exageración. Quede claro que estoy exagerando, ¿eh? Que aquello fuese un páramo en el que no hay nada. Bueno, pues aún así no lo vamos a faltar. Vale. Si es una manera de reducir las posibilidades. Vale. La idea, a mí, la parte bonita que me gustaría, pues que haya lo que haya, sea usable, transitable por los vecinos y que además sea evocador de lo que un día se supone que hubo. Es decir, que recrear lo que hubo, pero que sea utilizable, que no sea algo por lo que haya que pasar volando. La calzada es un espacio muy sensible en nuestra localidad, pero también, en cierto modo, se intenta dar respuesta a peticiones de vecinos, ¿no? Sí. Es que ya yo lo decía el otro día. Lo que pasa es que yo no pude estar en la reunión con los vecinos. Pero cuando he tenido ocasión de hablar con ellos, a modo particular, ya no es la propia necesidad que tiene cada vecino. Es que allí hay un bien esencial del municipio, como son el agua. Y cada vez que he tenido ocasión de trasladarlo a las diferentes administraciones, es que tenemos que buscar una solución, porque no es un capricho, no es el gusto de un vecino, no es que tenga una necesidad un vecino particular, 10, 20. Es que además de esos 10, 15, 20, hay un municipio con 16.800 habitantes que dependen del abastecimiento de agua, que en un momento dado, y más con la tendencia que trae el clima, más o menos vamos a tener que depender de, claro, de los pozos. Claro, que la justificación de posibles actuaciones no tienen que responder a situaciones particulares. Efectivamente, ¿no? Hay un interés general. Ahí hay un interés general al que hay que darle respuesta. Por eso te digo que haya lo que haya, hay que plantearse soluciones. Bueno, pues eso queda ahí. Por cierto, una duda. ¿Son las primeras catas que se hacen de la calzada romana o ya con anterioridad ha habido otros trabajos similares? Yo tengo entendido que se hizo un trabajo, pero no como este. Es decir, no hay un proyecto como hay en esta ocasión, que se ha mandado a la Delegación de Cultura con una empresa especializada como es esta, que ha estado trabajando, creo que estuvo en Valo Claudia, en Santiponce, con recuperación de espacios arqueológicos. Uh-huh. Fue, ¿cómo se dice? En geología se le dice muchas veces un trabajo de visualización, sí, sobre lo que hay presumiblemente. En este caso, vamos a quitar la palabra presumiblemente. Vamos a tener un trabajo con datos concretos, científicos y calculados hasta donde las catas, que son 8 sondeos de en torno entre 50 centímetros y un metro de profundidad, se están haciendo y los expertos, los que saben, valoren y evidencien en un informe firmado. Es decir, que no es lo que a mí me parece, es que alguien sobradamente cualificado ha dicho que hay y que además se ha trasladado al organismo competente porque va a ir a la Delegación de Cultura. Claro, que ahí es donde está el principal escollo, ¿no? Es que lo importante de todo esto, yo siempre lo digo, que vamos a quitar la palabra, el me parece, yo creo, ahí había, bueno, ahora vamos a tener una fotografía fidedigna con pelos y señales de lo que hay, que no es poco para buscar soluciones. Uh-huh. Bueno, pues eso por un lado, y ya que estamos aquí, vamos a hablar precisamente de agua, ¿no? Porque es el acceso, decía, la calzada también a uno de los principales fuentes de recursos hídricos de nuestra localidad, sobre todo cuando nos encontramos en situaciones como la que estamos ahora, ¿no? Con necesidad de agua. No es tanto así en la actualidad, no lo vas a contar ahora, pero sí que hasta hace poco los ranos estaban en marcha para poder abastecer el municipio. Bueno, hasta hace un par de semanas, una semana. Desde el día, creo que el 15 de agosto, empezaron a funcionar casi a pleno funcionamiento, vaya redundancia, hasta medio de diciembre hemos tenido que tirar de los ranos. Por medio se nos ha quemado una bomba de los ranos, es decir, lo que no haya pasado nunca ha pasado. En octubre, ¿no? No obstante, bueno, los vecinos por suerte no lo han notado, es decir, que ese es la principal preocupación, ¿no? Que el abastecimiento estuviese garantizado y lo ha estado. Esta lluvia que ha permitido, pues que lo que decimos siempre, a pesar de que no tenemos un pantano donde contener el agua para después potabilizarla y beberla, tenemos la suerte de beber de agua de manantial, y esos manantiales se recuperan muy rápidamente. Actualmente estamos bebiendo de manantial, los manantiales se han recuperado, pero esa recuperación es muy puntual, no están llenos ni mucho menos. Tampoco tenemos una varilla como para medir el nivel, pero es verdad que están saliendo, no con toda la presión, que deberían estar saliendo ya a estas fechas, a esta altura del año, pero es verdad que estamos bebiendo agua de manantial. Algarrobá y Nacimiento, entonces. Estamos con Benafí y el Nacimiento. Algarrobá es el que menos se ha recuperado todavía. Siempre suele ser así. Así que todavía, pero vamos, ya te digo, estamos relativamente tranquilo, si se puede decir la palabra esa, que nunca se debe de decir, pero hay una recuperación. Bueno, 12:55, nos agota ya casi el tiempo y tenemos que dar participación a nuestros oyentes. Hemos informado detalladamente de todos los trabajos y actuaciones que se están llevando a cabo en esa localidad o los próximos que se van a emprender, y ya tenemos unas 13 preguntas acumuladas. Así que vamos a ir dando respuesta a esas peticiones que llegan por parte de nuestros oyentes. Vamos a comenzar. Un oyente quiere preguntar por el arreglo de los baches de la conexión Caldereto-Carril. Sí, la conexión Caldereto-Carril tiene un problema, que lo tenemos que hacer en paralelo cuando hay una avería de causa mayor. Me explico. la entidad que tiene los baches requiere cortar la calle y por más tiempo del que por las condiciones de circulación de tráfico nos podemos permitir. Con lo cual, ¿qué se está haciendo? Está previsto un arreglo, digamos, integral, pero para ese arreglo hay que contar con suficiente número de cuadrillas de personas, de trabajadores, como para hacerla en el menor tiempo posible. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Cuando hay una avería de agua, por ejemplo, que no hay más remedio que cortar, pues le tenemos dicho al servicio de agua que nos avise para, en la zona, aprovechar y arreglar lo que se pueda. No obstante, está previsto, yo tengo avisado al servicio de obra de que en cuanto haya posibilidad de tener al menos dos cuadrillas disponibles para ir a aquella zona, intentar cuadrarlo y, porque es verdad que, con el problema del tráfico, de que hay poca alternativa o ninguna, claro. Se va dejando, pero es verdad que también que se van estropeando cada vez más. Así que ese sistema de arreglar aprovechando una avería no es suficiente para poder abarcar toda la necesidad. Así que está avisado el servicio para intentar tener dos cuadrillas y cuanto estén disponibles las dos, poderla meter allí para intentar recortar los plazos lo máximo posible. Perdón, sería en cualquier caso a través de la plantilla del ayuntamiento. De obra municipal. Exactamente, obra municipal. Bien, ¿para cuándo el arreglo de la pista multiuso del Paseo Blas Infante? Los vecinos de la zona además denuncian no solo el mal estado de la misma, sino el uso que se da de ella a cualquier hora del día, incluso dice la madrugada, con la consecuente molestia de los vecinos. Una cuestión esta que... La propia pregunta lleva la explicación. El mal uso de las pistas hace que el para cuándo del principio no es para cuándo, porque será cuándo otra vez. Porque se ha arreglado Blas Infante, se ha arreglado el pavimento de Blas Infante, que es el que va bajando en el PP1, se ha arreglado la otra pista de que está también en el plan parcial, la zona de la Nueva Vega, que creo que es a la que se refieren, por el mal uso también, que se cambiaron los tableros, se cambiaron el perímetro, se cambió parte del pavimento. En Blas Infante se pusieron dos juegos nuevos, se cambió también el pavimento de protección, había ahí un agujero que recuerdo que lo hemos hablado más de una vez y se arregló. Es decir que por eso te digo que me permita al oyente el para cuándo otra vez, me refiero, porque los arreglos son continuos. De hecho, no hace mucho, yo creo que hace menos de un mes, que dije aquí yo que se habían revisado todos los parques. ¿Qué pasa? Que es que el deterioro es continuo, por desgracia, por mal uso. Con lo cual, ¿qué estamos haciendo? Pues bueno, a través de la policía que se intensifique la vigilancia. Pero es algo que no es exclusivo además de este parque, sino de todo. De todo, pero de todo. Yo este fin de semana, por ponerte un ejemplo, este fin de semana han aparecido hormigoneras de obra tiradas al río. Es decir que ya eso excede un poco el mal uso, ¿no? Ya eso es ganas de destrozar el bien público. No vamos a hablar de las flores de Pascua que rompen. Bueno, de las flores de Pascua, ¿para qué vamos a hablar? ¿O para qué vamos a hablar de las guirnaldas que estaban puestas al árbol de los callejones que se han robado tres? Tres guirnaldas de decoración de Navidad del árbol de los callejones que se ha subido alguien y se los ha llevado. Las luces, ¿no? De las luces. Son luces. Cuando se hicieron las pruebas de iluminación, estaban y al día siguiente faltaban tres. O sea que es que ya hay veces que uno se aburre. Porque es que al final son recursos públicos, recursos de todo, que particularmente alguien se está llevando a su casa o que lo está destrozando. Bueno, nos vamos al Naranjal, porque un vecino pide el arreglo del carril del Naranjal, dice sobre todo que ahora con estas últimas lluvias está intransitable. Sí, en el carril hay dos alternativas. En el carril del Naranjal yo he pedido soluciones para los dos caminos. Uno, para el que viene del Puente de los Cuatro Ojos, digamos, hasta la piscina. Ahí me contestaron, porque pedí una autorización, yo no pedimos una subvención siquiera, pedí la autorización para mejorar el pavimento. A través de una normativa que había, yo lo que pedía era poder transitar por allí. ¿Para qué vamos a entrar en la normativa que había? Mejorar pavimento para darle fluidez a aquel camino con la idea de que no todo el mundo tenga que pasar por el stop para llegar a Ubrique, por decirlo de alguna manera, ¿no? El problema que había allí es que la plataforma que hay que pasar, el puentecito que hay que pasar ya llegando aquí a la parte esta de la piscina, estaba en zona inundable y al estar en zona inundable no me dejaban hacer una obra de mejora. Teníamos que hacer primero solventar la zona inundable, subir la cota X metros, con lo cual había que hacer un puente de, imagínate, X metros de altura, pues tíralo para cada parte cuánto hay que hacer puente. No obstante, estoy buscando otra alternativa. La zona de naranja se llama 750.000 euros. Y se llama, volvemos a los números, se llama 750.000 euros porque hay allí una parte que hay que micropilotar porque la erosión provoca que se vaya comiendo el carril. No, el arreglo del carril implicaría, por una parte, me dicen que si se arregla el carril, lo que va a provocar es que esa parte que está erosionada y que está rota se vaya acelerando todavía más la degradación. Claro. Y que en tanto en cuanto no arregle eso, no tiene sentido arreglar el carril. Pero ya te digo, son 750.000 euros. El presupuesto de mejoras en barrio del Ayuntamiento de Ubrique son 200.000 para todo el año. Eso se llama 750.000. No obstante, buscando alternativas. Es lo que te decía antes de la calzada. A cada problema una solución. Vamos a buscársela. Vale. Esto es prácticamente lo mismo que antes. ¿Para cuándo el saneamiento del Caldereto o, en su defecto, el arreglo de los boquetes que hay por toda la calle? Es lo que te decía antes. Está previsto, pero tenemos que hacerlo de manera sin provocar daño. Molestia por el tema de la circulación. Y la calle Ronda es también otro de los lugares para los que los vecinos reivindican un arreglo, una actuación. De la calle Ronda quiero detenerme un segundito porque habíamos previsto ahí yo no sé cuántas soluciones. Yo estuve allí con los vecinos y me han visto ellos más de una vez. Hace cortes en la calle. Los propios vecinos me decían: ten cuidado que esto no son la piedra que hay allí, no es de decoración, digamos, no es pavimento puesto plano, sino que son piedras a las que sí. Se les ha buscado la parte más plana, pero que pueden tener en algunos casos 30-40 centímetros, y de hecho probaron haciendo cortes y se doblaban los discos de la máquina de corta. También buscamos la posibilidad de poner losas de taco. Poner lo último que me habían propuesto, que además lo había visto yo con el servicio de prevención de la empresa de limpieza, que también nos habían hecho un informe, pues el deslizamiento era, que es lo que se está haciendo en las plantas areneras, se está poniendo como los resaltos normales, pero en vez de una altura tienen más que 3 centímetros y ancho, de manera que no provoque mucho sonido al pasar los vehículos, pero en caso de que haya que traccionar o frenar, bueno, que puedan aguantar. Eso es lo que están haciendo para los camiones en las plantas areneras, que también fui a verlo para ver una solución. Lo último, que he tenido dos alternativas y estoy esperando que me den precio. Una es que lo están haciendo en un pueblo de Córdoba y en Benalmádena. Es un producto desengrasante, que lo que hace es abrir el poro de nuevo en la piedra. Como el problema que tiene ahora mismo es que la piedra se ha vuelto un espejo y resbala, por decirlo de alguna manera. Desgastar un poco la piedra. Lo que hace es abrir el poro de nuevo y que sea adherente la superficie de la piedra. Esa es una. Y la otra, que la estuve sentado con una empresa de Inglaterra el 2 días antes del viaje, era una pasta que están haciendo, la están utilizando mucho para parques infantiles en zonas rígidas. Que es como si fuese, como te digo, lo más parecido a donde se encienden los cerillos, la parte abrasiva de los cerillos. Sí. Bueno, pues esta pasta se aplica con calor, me dicen que se queda fundido sobre la pista, sobre el pavimento, que nunca lo habían hecho sobre piedra, fueron a verlo para hacer el informe. Actualmente ellos dan la garantía sobre el asfalto que lo iban a intentar estudiar sobre la piedra. De hecho fueron y tienen fotos hechas y visitaron la zona. Esto se aplica con calor, se queda fundido a la piedra, con lo bueno que me dicen es que la parte que es abrasiva de la lija, esto es como una lija, ponerle trozos de lija, si se va desgastando va apareciendo de nuevo material adherente. Dicen que creen que les puede servir, que están haciendo los ensayos para mandarme el informe, y si es así vamos a intentar un pilotaje. Eso. Vamos a hacer una prueba para pilotarlo, yo creo que vamos a hacer... pionero en ese aspecto al comprobar si eso sirve realmente para, bueno, ese mismo problema, ya te digo, lo hay en algunos municipios de Córdoba que he estado preguntando también qué están haciendo y ya te digo, creo que era en Benalmádena, una curva que desliza muchísimo y no sabían ya qué van a hacer también. Y mira, si ese no funciona, pues posiblemente sea al menos el que menos molestia pueda generar a los vecinos y además el más instantáneo en la colocación. Bueno, pues es que también esas posibles soluciones que se están planteando. Un vecino pregunta por el inicio de las obras en las canchitas, dice, de la plazoleta de ministro Fernández Ordóñez. Según el proyecto que ya anunciaban, por otro lado, también quiere saber si se va a arreglar la calle que hay detrás del bloque que se encuentra justo al lado de las pistas de pádel. Comenta el oyente que cuando llueve la tierra baja por toda la cuesta de Avenida Parlamentarios. La cancha que tú me dices es un proyecto, efectivamente, de planes provinciales de diputación, que lleva un año y pico de retraso. Es decir, igual que el Profea que te decía de la piscina, se pidió y la obra nos la autorizaron a los 3 meses. El de Calle Nardo creo que fueron en torno a 9-10 meses desde que se solicitó, nos liberaron la partida presupuestaria para poder ejecutarla. Vale. Los planes provinciales de diputación llevan, creo que es un año y algo de retraso. Me dicen que el problema que tienen es por intervención de la diputación provincial. Tienen que ajustar algún tema de intervención y que posiblemente lo liquiden todo nada más que entre 2018 por tema de cuadratura presupuestaria. Es lo que te decía antes, el proyecto está mandado, autorizado, con todos los vistos buenos. Nada más que pendiente que me digan, ahí tienes el dinero. Porque es que está todo definido, tanto la fase 1 como la 2. Es decir, que llevamos 2 fases de retraso. Claro. Porque está todo perfectamente definido. Primero, aislamiento, impermeabilización de los garajes. Y segundo, la recuperación de las 3 plataformas que hay de las pistas. Las que están paralelas a las pistas, perdón, no a las pistas. Claro, eso un poco nos recuerda también a la propia calle Prácticamente Antonio Río, ¿no? Y esa partida presupuestaria especial que se hace. Efectivamente, todo el proceso. Bueno, ahí tenemos el ejemplo. En cuanto han dicho aquí está el dinero, ya está terminado, incluso. Vamos, no se pierde un día siquiera en mete mano. Un oyente muestra, dice, su preocupación por las grietas que hay en el edificio del matadero. Sugiere que estas dependencias pasen a las actuales de básica una vez se trasladen al punto limpio. La grieta del matadero, que pase matadero. ¿Esas instalaciones a básica? Sí. ¿Y por qué prescindir de unas instalaciones? Bueno, vamos, no entiendo. Una sugerencia del oyente, dice que estamos mal estado y propone pues que pasen a básica. Ya, pero bueno yo apostaría porque es un bien municipal, lo que vamos a intentar es recuperarlo, arreglarlo y que esa grieta que hay, que la conozco, poderla, vamos, recuperar y poner en valor ese edificio. Bueno, un oyente quiere saber si vais a quitar las 2 pistas de petanca, porque, dice, no se puede ni andar por el parque. Es una de las preguntas que plantea el oyente. Las 2 pistas de petanca, que si yo no me equivoco, porque eso fue hace años, había una donde actualmente se está montando el juego nuevo, esa se ha quitado. Está en desuso, totalmente. Está totalmente en desuso, me decían porque no estaba homologado, no tenía las dimensiones adecuadas a las pistas de petanca. Yo cuando he preguntado, pues ya te digo, a mí eso no me cogió. Sé que hay 2 pistas más arriba, que están hechas con traviesas de tren, si no me equivoco, de madera. Ahí es donde jugaban, realmente. Efectivamente, que cuentan con las dimensiones, pero que no están habilitadas, es decir, aquellas pistas. Está hecho el recinto de la arena, pero la arena ni estaba tratada ni era practicable. Ahora mismo no se van a quitar. Lo que se van a hacer, ya te digo, es intentar recuperarla para darle uso. Ya que están, que tengan uso y bueno, y habilitar caminos de tránsito, como te decía. Queremos zonas de carril saludable y además zonas que se pueda caminar y hacer circuitos para subir por las escaleras, para caminar, para andar y para llegar a los juegos. Claro, esto es una mala interpretación, no es que se vayan a quitar, sino porque al decir el acceso donde están las pistas se va a habilitar para que puedan llegar. Bueno, vamos con más cuestiones. La bajada desde la Plaza de Toros hasta la calle Jesulín dice que lleva sin aceras 22 años. ¿Para cuándo se podrá crear, debido a la cantidad también de personas que pasan por este paseo? Esa calle, yo creo que ya nos hemos referido alguna que otra vez. Vamos, es una preocupación de yo creo que todos los grupos municipales. Pero aún siendo una gran preocupación de todos los grupos municipales, como tú dices, lleva 22 años sin que se pueda hacer. Bueno, yo te explico el porqué. Esa calle es difícil de explicar, pero no existe. Realmente es una calle que se habilitó hace X años para darle un desahogo al tránsito en Ubrique, pero que está realmente dentro de un desarrollo urbanístico de aquella zona. Para hacer aquello, primero hay que contar con el beneplácito de los propietarios, o aquello atraviesa terrenos particulares con propietarios, y segundo, hay zonas en la parte de los olivares, que están todavía afectadas por el parque. Con lo cual tampoco se pueden hacer todo lo que queramos hacer ni cuando se quiera hacer. ¿Qué quiero decir con cuándo se puede hacer? Pues bueno, dentro del plan invierte de los 250.000 euros, una partida iba destinada a eso. Yo tengo el proyecto, tengo los costes de lo que cuesta hacer el acerado en el margen derecho. Según se sube, margen derecho. ¿Qué pasa? Que yo no me puedo arriesgar a poner ahí una inversión de una subvención cuando los terrenos no son municipales, porque después viene la intervención de Diputación y te dice que le devuelvas el dinero porque lo has aplicado en un terreno particular. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a hacer, primero, contar con todos los parabienes, con todos los permisos, pero hacerlo con obras municipales. Si conforme tengamos posibilidad de hacerlo con obra municipal o con un crédito que no sea, ¿cómo decirlo? La palabra no es, bueno, determinista de alguna manera, con un final determinado y condicionado a que el suelo sea municipal, poder acometerlo. Por lo que te digo, es como otro ejemplo que nos ha pasado y que es una demanda que en la que estamos todos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo en que Ubrique necesita más tanatosala. Bueno, también tengo proyecto de la tanatosala. También la tenía ya presentada para una subvención y tenía garantizado que lo iba a hacer. ¿Qué me he encontrado? Que la zona donde todos creemos que podemos hacer la expansión del cementerio es zona verde. Cuando me encuentro un informe en el que me dice que aquello es zona verde, no puedo construir en la zona verde, al no poder construir la zona verde, puede ser que la subvención la tenga que devolver, con lo cual repercusión en las arcas municipales de todos los ubriqueños. Por eso hay que hilar muy fino a la hora de poder quitar lo que te decía antes en el parque, cada metro que quite de zona verde lo tengo que habilitar en otra parte. Pero esto habrá que modificar, ¿no? Claro, por eso en el plan general aquello va a ir como tanatosala. Ya no nos pasa nada. Esto ha sido una sorpresa, es decir, ya te digo, tengo valorado la ampliación del cementerio, tengo la como el proyecto, y cuando tenía casi la garantía de contar con la consignación presupuestaria, me encuentro la sorpresa que tampoco lo había visto nadie por lo visto, que aquello es zona verde. Uh-huh. Así que, en fin. Por eso, a la hora de, cuando algunas veces yo escucho que se piden algunas cosas en los plenos, me quedo un poco atónito. En fin. Uh-huh. Bueno, un oyente comenta que hay pocas atracciones en el parque para los más pequeños y dice que tienen que hacer cola para poder montarse, así que pide que se pongan más. Bueno, se está reordenando, ¿no? Todo ahora te digo, va a haber una de 15 por 10 metros, con 5 metros de altura, en la que van a caber un montón de pequeños más, que también se va a poner otro balancín más, y en la Plaza del Petaquero, que va a haber 3 juegos. Así que vamos a repartir también más la zona de juego, porque en la Plaza del Petaquero, si todo va bien, para enero, va a haber también 3 juegos para los más pequeños. Se tiene que terminar también a través de los planes de cooperación, termina ahora, así que en breve no se va a inaugurar. Un oyente de la avenida Jesulín pide la limpieza de las alcantarillas de esa calle, comenta que al ser una zona que recoge mucha agua del olivar y es de bajada, están pues atascadas y no recogen nada. Me tomo nota para comentárselo también al servicio de agua. Ya yo lo he comentado una que otra vez también, porque es verdad que la explicación es difícil de entenderlo, ¿no? Pues a mí me cuesta, cuando yo hablo con el servicio de agua, le digo que me llama la atención, ve alguna alcantarilla atascada y me dicen que lo importante son las grandes arquetones, que son los que tienen que ir limpio para recoger las grandes cantidades de agua, que en superficie puede ir agua hasta 10 kilómetros por hora, es decir, te dan toda esa explicación, pero yo lo que no quiero es tener alcantarillas atascadas. Así que se lo explico al gerente. Venga, otra cuestión. Esta, a ver si lo entendemos, dice una cuestión de supuestos, ¿no? El oyente dice, si se demuestra que la calzada es romana y además se demuestra que los vecinos, porque aquí estamos hablando de un supuesto delito, entre comillas, no han cogido de la calzada, imagino que piedra o lo que sea, dice, ¿se le denunciará y se le embargará el terreno o qué pasará? En fin, es una cuestión de supuestos y de... Es que son dos supuestos condicionados unos al otro, además. Primero, yo no voy a entrar en la propiedad de nadie para poder demostrar que en su propiedad hay supuesto material expoliado al patrimonio, con lo cual es difícil poder demostrar eso. Si hay, no sé, ni si hay alguna denuncia, eso será los juzgados los que tendrán que verlo. Actualmente lo que vamos a poder ver es si hay allí o no hay, no dónde está. ¿Sabes? Si alguien se ha echado la espalda, la piedra y se la ha llevado, yo eso no voy a poder demostrarlo. Claro. Dice, hola, soy vecino de practicante Antonio Río. Dice, viendo que los trabajos están casi finalizados, quisiera poner en conocimiento que la parte del acerado que se ha colocado es en el tramo de calle que se ha arreglado, ya que la calle no se ha levantado, dice, al 100%. Y dice, supongo que la parte del acerado que está rota también se arreglará, ya que este no se ha tocado, dice el oyente. La parte del acerado que me refiero está frente al bar y llega hasta la misma esquina de la calle. También decir que en la puerta del bar hay una caja de registro que también está rota con peligro de caída. Pues me tomo nota porque es verdad que lo que no estaba afectado por la obra no estaba dentro del proyecto y la empresa contratada o por la licitación, que se llamaba Canteras del Margen, a pesar de que está funcionando muy bien y me dicen que hacen trabajo curioso, tampoco se puede meter donde no tenían la extensión del proyecto, era la afectación. Así que me tomo nota también para que, lo que decimos siempre, cuando se toca una zona, que se quede todo el entorno recuperado. Así que mandamos allí a obras municipales para que se quede sellado todo. Otro oyente que vuelve a insistir sobre el tema de la calle Jesulín, ya lo hemos de la avenida Jesulín y del acerado, ya lo hemos comentado. Luego otro oyente dice que en la barriada Antonio Vega, detrás de los pisos del Rincón, han pintado una zona amarilla que abarca prácticamente el espacio que ocupa alrededor de 15 vehículos. El oyente comenta que, según algunos vecinos, esta actuación de tráfico se ha realizado para que el minibús pueda pasar. Comenta que con la problemática de la zona de aparcamiento, ¿por qué no se plantea regular los horarios de estacionamiento para que al menos por la tarde noche se pueda aparcar? Este problema ha sido motivo de conversación en el desayuno de esta mañana con la concejala de tráfico y me decía que le sorprendía, de hecho había llamado al responsable que llevaba este tema, porque había instrucciones de retirar dos aparcamientos para, como tú dices, facilitar el tránsito del autobús, para que las personas que usuarias del servicio pudieran hacerlo cómodamente, bueno, y el autobús pudiera circular. A ella le había llegado, que un vecino la había llamado directamente, de que habían quitado 13 vehículos. Si eso es así, es un error y se tiene que solventar, si no, hoy mañana. Vale, pues es que también esa respuesta. Dice un oyente, quiere preguntar que cuántas multas han echado por los excrementos caninos. Yo sé que una hay. Una sí hay. Okay. El día que se puso me enteré, no sé cuántas. Imagino que más de una. Pero al menos una puedo decir que... Yo antes no podía decir eso, hoy sí puedo decir que sé que una por lo menos ha caído. Bueno. No puedo decirte cuánta porque no lo sé, la verdad, tendría que preguntarlo. Pues bueno, si hay interés yo lo pregunto. Vale. Un oyente pide el arreglo de los baches de la avenida Diputación en confluencia con el Esto, dice. ¿Diputación? La avenida Diputación, confluencia, sí, con el Esto. La esquina subida, del Esto. Sí, el arreglo de los baches. Bueno, no tomo nota, pero... Bueno, allí de todas maneras se va a hacer otra obra... que va ahí más o menos desde la plaza del Pedaquero, aprovechando que va a haber obra, vamos a poner allí un colector de agua para intentar aliviar el problema de las inundaciones en la zona de la Plaza de la Estrella. Se va a meter ahí un tubo de, me dicen que de 300, para llevar agua y sacarla ya una vez pasado el río, directamente por detrás de las instalaciones de Básica, para... Ya que estamos por allí, lo que te digo siempre, vamos a intentar mejorar un poquito aquello. ¿Dónde va el colector? Pues recoger agua prácticamente a la altura de la Plaza de la Estrella, más o menos donde está la ferretería que hay allí, un poco más hacia la Plaza del Petaquero, digamos. Desde allí hasta la altura de la fuente, más o menos, de la que está cerca de Básica, y allí saca un aliviadero de agua que vaya directamente al río. Así que entre eso es en el acerado, ¿no conlleva cortar tráfico? Va en paralelo al acerado, por el asfalto, pero en paralelo al acerado. Es un pequeño trozo, la zona es delicada, pero peor es las inundaciones. Vamos a intentar aliviar con eso un poco cuando entran en carga las tuberías. Vale. Más cuestiones. Un oyente pregunta que si la actuación de Cornicabra se contempla, en esa actuación se contempla algún sistema para evitar la caída de piedras. Cornicabra no. Cornicabra van dos cosas por separado. Por una parte va en el invierte la iluminación del depósito, es lo que está previsto en Cornicabra. También he hablado yo que se está limpiando el depósito ahora, también para el tema de que, bueno, para la garantía higiénico-sanitaria del agua. Pero no hay nada de esas dos cosas previstas para el tema de desprendimiento en Cornicabra. Lo que sí está previsto es un estudio que se hizo a través de una empresa valenciana que se trasladó a la Diputación Provincial y que esperemos que de aquí a final de año pueda haber alguna respuesta, porque parece que hay indicios de que pudiera haber buena noticia de cara a ese estudio que hizo la empresa. Ya había un proyecto global en torno a 1 millón de euros, Pero esta empresa le dijimos que analizara los puntos más graves. Por ejemplo, era Viña el Perro, otra parte por la calle Ronda, con Nicabra. Bueno, en base a esa valoración se le dio traslado a Diputación para que a ver si hubiese un restito de aquí a final de año y nos pudieran echar una mano por lo menos para recolocar tensores. Vale, tenemos 1:21, nos quedan 4 preguntas, 1, 2, 3, 4, con ella nos vamos a quedar, así que ya, bueno, pues dejamos de atender las peticiones de nuestros oyentes. Un oyente pide que la policía actúe ante el mal uso que muchos conductores hacen del estacionamiento en la calle Rodendo, dice, a pesar de que está perfectamente señalizado. Efectivamente. Puntualiza. Es verdad que bueno, que es que cuando algo está ordenado y se intenta ordenar para que se aproveche más el espacio y aún así, bueno, pues es verdad, como dice el oyente, ya es una labor policial, que bueno, me tomo nota para insistirlo. Uh-huh. Y un oyente quiere saber por qué no se han podado los árboles del Parque Rafael Alberti antes de arreglarlo. Los árboles de Alberti, seguramente me esté hablando de la zona de... la zona del hormigón impreso, no, seguramente me está hablando de la zona de entrada, la que yo te decía antes, que se ha cambiado el pavimento, se ha cambiado la arena por el pavimento en la entrada. Allí se va a cambiar una, yo estuve ayer por allí y vi que había un par de palmeras que ya puesto se le tenía que haber pegado un limpiadito, y hay otros que se van a dejar para más adelante. Me decían del servicio de jardinería que había que hacerlo más adelante. Pero yo les pedí ayer que no estaba bonito ni curioso que tú pongas una cosa en valor y que estén colgándole a las palmeras, por lo menos las que se pueden llegar con una escalera. Así que lo que están haciendo es dándole un lavado de cara a donde se puede llegar con una escalera para darle un repaso general cuando llegue a su época, que lo tenían previsto en el servicio de jardinería. Lo que pasa es que yo me he colado. Es decir, jardinería tiene previsto su calendario. Claro. Y con el tema de la obra nos hemos adelantado y claro, es difícil. Yo no puedo esperarme a que jardinería venga a empezar la obra, porque entonces los niños no tienen el juego montado para las vacaciones. De Navidad. Vale. Vecina de Hipersol pregunta cuándo van a arreglar el acerado de Sebastián Macías del Pato. Lo mismo, entramos en lo mismo. Y bueno, pues otra pregunta más. Me gustaría saber cuándo le toca el arreglo al agujero de la acera de la calle San José. Dice que está dando el aviso desde el 6 de abril y dice que además también salen ratas. Pues voy a preguntar porque si está desde el 6 de abril tenía que estar arreglado ya 20 veces. Así que voy a mirarlo en cuanto llegue. Pues estas son todas las preguntas que tenemos para el Cosa de Todos de hoy jueves 14 de diciembre. Pasando, sí, hasta aquí nos quedan. Tenemos dos más, vamos a hacerlo, no sé si te parece, rápidamente. Para concluir, ¿se prevé alguna actuación para el carril que está detrás del colegio Ramón Crosa? Carril detrás de Ramón Crosa ahora mismo no hay nada previsto. ¿Y si se podría hacer una subida de, dice, lo de Casilla hasta el carril, que descongestionaría mucho la zona del Ramón Crosa? Casilla, carril. ¿Casilla alimentación? Sí. Estoy viendo. Allí hay una vía pecuaria, que yo, si yo no me equivoco. Habría que atravesar vía pecuaria. Tendría que verlo, pero me suena a que hay una vía pecuaria por allí, de memoria, ¿eh? No tendría que verlo. Pues ya está la respuesta, no hay en todo caso. Pues ahora sí, nos quedamos con todas esas preguntas que plantean nuestros oyentes y con la intervención de Manuel Ángel Chacón en torno, bueno, pues a las diferentes actuaciones que se están llevando a cabo en nuestra localidad y de las que hemos dado cuenta nosotros hoy en Cosa de Todo. Agradecemos su presencia, su participación aquí en la mañana de Radio Urique. Nada, gracias a vosotros. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. A vosotros. Radio Urique, tu radio. Llega la Navidad y en la botica de los perfumes solo queremos que pienses en lo importante.